dicen rey en todo el baile. Y yo me siento muy contento. Las chicas me hacen ojitos y tengo para elegir. Me dicen rey pero soltero, soltero y sin compromiso. Bailar ha sido mi locura, bailando el ritmo cordobés. Ay, bailemos bien juntitos a este jaladito. Se baila muy contento con este bailadín. Me gritan sin cesar, viva el rey, qué lindo es vivir y sentir, viva el rey. Las chicas más bonitas quieren bailar conmigo, pero el rey es muy bueno y hace divertir. Si fea bailo igual, la cuestión es bailar lo que a mí más me gusta y que me llamen rey. Bailar. Lo que a mí más me gusta es que me llamen rey.